Muy, pero muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos, a todas. Bienvenidos a otro programa de Ozono, a otro programa, a este programa nuestro que es Freedom. Mi nombre es Gabriel López Navarrete y le vamos a estar haciendo compañía en la próxima hora. Lucas Salvatierra está a mi izquierda, ya casi por una imposición implícita del co-conductor de este programa, Lucas. Bueno, más o menos. Bueno, recién salidos de la facultad, la mayoría de nosotros, así que tuvimos que pegarnos un pique para llegar a tiempo. Y con un poco de calor, hoy está lindo. Hoy es un viernes genial. A mí me encantó salir, yo laburo a la mañana, aunque nadie lo crea, laburo. Muy temprano en una oficina mirando contra una pared, horrible. Salí, me encontré con este día, o sea, imagínense, yo entro a trabajar a las 7 y media de la mañana, me encuentro con sol, miro así la gente de remera, digo, wow, ¿qué pasó? La verdad que un viernes genial. Esperemos que se mantenga. Vamos a ver. La previa del día de la primavera. Cierto es que el ahora... domingo, y según nuestro compañero Guille, va a llover. Yo no le quiero creer mucho. Es el tipo que está todo el tiempo tirando las negativas. Típico, eso es típico del tipo que se pone la del productor, se pone la camiseta del vigilante. Es permanentemente, te tira negativa, te tira que esto sí, que esto no, que esto no, que esto no, que esto no, que esto no, que esto no, y así, hasta que bueno, va saliendo más o menos lo que es esto, lo que ya venimos haciendo en estos programas, por ahora, los que tenemos. Vamos a ver si seguimos, vamos a ver si nos limpian antes, ¿no? ¿Qué pasa? No, para nada. Ahí me están llegando mensajes, mirá, que me están escuchando. Qué bueno. El saludo a Emilia García que nos está escuchando. Ya, recién publiqué la página de Ozono, que es www.ozonorockradio.com. Ahí es el lugar donde nos pueden escuchar, además de la sintonía de la radio, que es 107.1. Y nos pueden ubicar también y empezar a mandar algún tipo de, no solamente de mensajes y esas cosas que están buenísimas, sino, si quieren, también nos pueden mandar algún tipo de facturas, nos pueden mandar, algún cafecito, algo, ¿no? Algo que... Sí, siempre son bienvenidas. Siempre son bienvenidas, cosas que nos den pilas. A mi derecha, Luján Cunzi. Luján, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, loquillos, que estamos acá en esta tarde hermosa, con calor, pasándola bien, y intentamos pasarla mejor también, ¿no? Así es, intentamos pasarla mejor, intentamos también ver qué es lo que pasó esta semana o qué es lo que pasó hoy. Vamos a darle un poquito de información a la primera parte del programa. Denuncia de Schocklender por desvío de fondos. Sergio Schocklender acusó al vicepresidente Amado Boudou de valerse de testaferros para cobrar 160 millones de pesos que debía percibir la Fundación Madres de Plaza de Mayo y quedarse con esos fondos. Hizo estas acusaciones al realizar ayer una declaración espontánea en el juzgado federal de Marcelo Martínez de Giorgi, que lo investiga, junto con empresarios y funcionarios acusados de desviar dinero del Estado que el Estado entregó a las madres para la construcción de viviendas sociales. Escocia no se independiza. Con la participación del 84,5% del padrón, los unionistas consiguen el 55,3% de los votos frente al 44,7% de los separatistas. Con lo cual, los escoceses seguirán siendo parte de Gran Bretaña. Junto con Inglaterra y Gales. El debate ha quedado resuelto para una generación, quizás también para toda la vida, celebró aliviado el premier David Cameron. La UE manifestó su beneplácito para el resultado, que favorece a una Europa más unida y fuerte, y los mercados británicos cotizaron el alza. La universidad podría perder la histórica casa de Samai Juasi. La legislatura de la provincia de La Rioja aprobó ayer un proyecto de ley que declara de utilidad pública y sujeta a expropiación la finca Samai Juasi, ubicada en la localidad de Chilecito, donde se encuentra la que fuera casa de descanso del fundador de la Universidad Nacional de La Plata, Joaquín B. González, y que por una ley nacional de 1941 le pertenece a la Casa de Altos Estudios. El proyecto fue presentado por el diputado oficialista Rodrigo Brizuela y Doria, oriundo de Chilecito y mencionado como posible candidato a intendente, según medios de la provincia del Noroeste. Bien, ahí pasaban algunas de las noticias, las que por lo menos nosotros veíamos que son bastante interesantes, que son discusiones que se han puesto en el tapete en la última semana. Particularmente nosotros, como estudiantes de la Universidad Nacional de La Plata, nos genera esta última noticia que decías, digamos, lo que es la posible pérdida de este lugar. Un lugar emblemático, un lugar muy utilizado por la universidad para todo tipo de actividades, un lugar que es... ha sido un espacio que se ha utilizado desde, o sea, digamos, para investigaciones del CONICET hasta para viajes egresados de los chicos que van a los colegios que corresponden a la universidad, que son el Liceo, el Nacional, el Bachillerato de Bellas Artes y la Escuela Agraria, ¿no? Una noticia que, por lo menos, yo creo que va a dar el puntapié a un debate bastante importante, ¿no? Seguro, seguro. Y es una manera un poco alegre, si se quiere, nombrarlo de utilidad pública y sujeta a expropiación. Es lo mismo que decir, bueno, a mí no me sirve, no me genera ningún interés, hacé lo que quieras, vendelo, hacé lo que quieras. Sí, es cierto. Es un lugar que, además de esto, digamos, de la utilización que le da la universidad, es un lugar que... está puesto un poco en debate ya desde hace unos años, por lo menos desde distintos actores universitarios, que tiene que ver con la forma de financiación. Es algo bastante importante. Gran parte de la financiación, si no es toda, creo que es algo así como casi el 90%, se financia a través de la poquísima renta que dejan las empresas mineras. Es todo lo que nosotros conocemos hoy como lo que es la mega minería, Barrigolo, Cisco, digamos, toda Andalgalá, que está funcionando ahí en el lugar que tiene el mismo nombre, en Tucumán, son los recursos, digamos, que la universidad los pone, los trae justamente desde ahí. Algo puesto en debate, primero por lo que implica la mega minería, digamos, a cielo abierto. Lo que es la contaminación, no solo del agua, sino también de la tierra y del aire, todos los problemas que ha generado durante este último tiempo, y también, digamos, a la universidad como un actor que supone ser uno de los lugares o de los actores clave para empezar a generar una calidad de vida mejor en el país, justamente hoy se financia de esta manera. La verdad es bastante contradictorio, me parece. Y no es un dato menor del lugar desde donde viene un diputado oficialista. Creo que marca una línea de pensamiento que de un tiempo a esta parte se evidenció muchísimo más. Y ahora con este proyecto de expropiar este lugar, creo que es un punto más que evidencia una línea política. La misma línea, porque digamos, es un diputado oficialista. Es la misma línea que es la que mantiene la universidad y la que hoy en día el gobierno nacional se jacta tanto de darla como no, el espacio, que la educación, subimos del PBI, apostamos a la liberación nacional por a través de la universidad, se cae. Ese discurso, con esto, ya con la forma de financiamiento, que es la forma de dejar la renta minera, ya se cae. Con esto se cae aún más, digamos, ¿Cuál es el rol de la universidad en el gobierno? ¿O cuál es el lugar que ocupa la universidad para el gobierno de turno? Para el Estado en este caso, digamos, que lo administra obviamente el gobierno de turno. Es algo que por lo menos para mí va a generar un debate largo. Yo no creo que los actores de la universidad, ya no solo los estudiantes, digo, ¿no? Los docentes, los rectores y demás, secretarios, digamos, investigadores, todos los... las personas que integran la comunidad universitaria No creo que dejen tan fácil que este proyecto se salga así nomás, digamos, como han sido el resto. Pero bueno, vamos a ver cómo sigue, ¿no? Vamos a ver cuáles son los pasos a seguir, los debates que se vienen, si esto va a ir a otra instancia, digamos, porque esto se discute en La Rioja. Esto se discute en un lugar donde justamente el expresidente Menem es el caudillo, digamos, el jefe, que sin embargo en La Rioja está dentro del Frente para la Victoria. Es una de los lugares donde lo que tanto critica el gobierno, que el neoliberalismo, la derecha, etcétera, hoy está dentro, como casi todas las provincias en realidad del norte, como bueno, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, digamos, lo vemos en todos lados. Ahora se evidencia esto, que a mi parecer me parece, valga la redundancia, que es algo que tiene que dejar de pasar urgente. Yo particularmente creo que ese lugar tiene que funcionar más como algo, como un espacio de investigación, o también, si se quiere, de recreación, porque no también. Pero primero se tiene que sostener de otra manera, y segundo, digamos, esto de bueno, no me sirve más, chao, nos vemos, no va, digamos, son espacios conquistados de última si se quiere, o de última digo porque de última lo tiene en la agenda hoy el gobierno. Abrilo, el lugar, que se abra esa reserva, que deje de ser reserva, digamos, y pase a ser tierra para los pueblos originarios que antiguamente eran, digamos. Esto, bueno, ya vos lo decías cuando dice, bueno, Joaquín B. González tiene eso a través de lo que fue la campaña del desierto, la extensión de la campaña del desierto. Todo viene ahí, digo, no nos olvidemos. Yo por ahí me pongo un poco pincho bastante con este tema, pero primero porque soy un actor universitario, y segundo porque me parece importante empezar a discutir este tipo de cosas de acá para adelante. Pero bueno, también tenemos lo de Escocia, que eso es algo que venía discutiéndose hace un tiempo, por lo menos en esta última semana ha salido, que tiene que ver con una especie de ola de distintos lugares que quieren independizarse en Europa y también en otros lados. El caso de Cataluña, por ejemplo, en España, es uno de ellos. Lo de Escocia por ahí tomó otra repercusión, ya digamos, hizo este referéndum para ver qué es lo que pasaba. Yo sinceramente pensé que podía llegar a independizarse. Sí, yo también, pero parece que fue grande la votación en contra por la separación y por la independencia de lo que es el Reino Unido. Claro, es bastante. Ahí hay, digamos, distintas presiones, ¿no? Por ahí, más adelante profundizaremos un poco más en lo que es la política internacional, porque es algo que mucho no se discute acá, pero parece importante sobre todo cómo funciona la Unión Europea y cómo repercute eso económicamente en los países de Sudamérica, por ejemplo, o en todos los países que son subdesarrollados. Así que bueno, es otra de las cosas que hoy ha tenido su resolución, por lo menos democráticamente en este referéndum, pero vamos a ver qué viene, qué se viene. Yo creo que la gente, digamos, era más o menos el 46%, aquellos, casi la mitad del país, el que quería justamente ser una república independiente. No creo que esto se termine así tan rápido, no creo que se den por vencido tan fácilmente, y más teniendo en cuenta estos otros actores en el resto de Europa que también quieren independizarse. Pero bueno, estas han sido las noticias, por lo menos, que nosotros creemos importante recalcar. Vamos a ir ahora a un temita musical y volvemos en el segundo bloque de Frida. Mañana todo tiene un final, eso puede ser útil para vos. Pero en esta noche de extrañas presencias el rumbo se cambió, tu mente mente se nubla y el cuerpo siniestro no saben rechazar la impaciencia. Tu cara se inunda de ansiedad y el mundo te quiere apartar, pero ya entendés que no hay lugar donde no te puedas liberar. Noche desenfrenada, una noche sin amanecer. Marcha el tiempo con paso lento, no se puede dejar de correr. Cuando no estás escondiendo la alegría o la tristeza que te da pensar en la cosa del ayer. Sabes si estás esperando, si ya pasó el tren con tu vida. Ser amigo fiel, si te encuentran con la pena, pueden animar tu ser. Y empezás a entender mejor, si cedes te caes a sus pies. Depende de vos cómo encares el fuego, saltar la frontera de vientos sin cuentos, o quedarte en las sombras de mentiras que solo tapan la verdad. Y no gritar te puede hacer mal, tragarse la pena te va a ahogar. Y si te pisan más alto saltar, y si te entierran más lejos nada. Cuando no estás escondiendo la alegría o la tristeza que te da pensar en la cosa del ayer. Si estás esperando, si ya pasó el tren con tu vida. Segundo bloque de Freedom. Bueno, esta semana fue una semana bastante particular para la cuestión de derechos humanos. No solo por el 38 aniversario de la Noche de los Lápices, que fue el martes pasado, sino también porque ayer se cumplieron 8 años de la segunda desaparición de Jorge Julio López. Una persona que había sido secuestrada en el noviembre del 76 en plena dictadura militar. Liberado ya casi al retornar a la democracia, y una persona que ha sufrido miles de torturas, las que ya todos conocemos, que al momento de declarar, hace ya, como bien decía, 8 años, en el 2006, vuelve a desaparecer, digamos, plena democracia, en el auge, digamos, del gobierno de derechos humanos. Ese es un caso más de lo que es la violencia institucional. ¿No, Lucas? Vos que particularmente vas a hablar de esto. Sí, quiero agregar lo que dijiste, que fue una semana de derechos humanos por la recordada Noche de los Lápices, por la desaparición, un aniversario más de la desaparición de Julio López. Pero también remontémonos un par de semanas atrás con la represión que sufrieron los manifestantes. Se estaba violando el derecho a manifestarse socialmente. Un derecho que está en la Constitución, que es algo que no se puede hacer, pero que se viene implementando desde las fuerzas represivas del Estado. Y el tema de violencia institucional está sistematizado. No solamente... Se siguió una línea que se venía manteniendo en la dictadura, pero ya un poco más camuflada, silenciada, desde los medios de comunicación muchas veces, la gran mayoría de las veces. Pero un caso muy significativo es el de Luciano Arruga, que desapareció en 2009. Al que todavía hoy no se sabe absolutamente nada, ni siquiera qué es del caso, digamos. O sea, es un caso que se ha ido casi, no judicializando, porque si no debería tener algún tipo de avance, por lo menos. Si no, se ha puesto en común algunos posibles, tal vez, culpables o responsables, de los cuales hoy, digamos, no sabemos nada, no están imputados en nada, no están detenidos. Hoy no sabemos. De hecho, la comisaría de Lomas de Mirador, hoy, que es el lugar donde desapareció, es el lugar que, digamos, ha sido un, se ha hecho como un traslado físico, pero es un espacio institucional que, aún teniendo esa mancha, sigue funcionando. Y relacionado con esto, el lunes ocurrió un hecho de violencia policial, de abuso de autoridad por parte de la policía, porque en el barrio 12 de Octubre, perteneciente a Lomas del Mirador, la policía interceptó a 3 jóvenes que estaban sentados en la vereda de la casa de uno de ellos. Los increpó sin ningún tipo de justificación y sin ningún tipo de argumento judicial, ¿no? Por supuesto. Los maltrató a dos de ellos, los pusieron contra la pared, los detuvieron. El tercero, que se quiso resistir porque entendía que era abuso de autoridad y que lo que estaban haciendo esos policías era ilegal, Lo golpearon al punto de abrirle la cabeza. Se los llevaron al policlínico Santa Lucía, donde los atendieron y consecuentemente los trasladaron a la comisaría octava de Lomas del Mirador en condición de detenidos. Bajo el argumento de resistencia a la autoridad, que es el argumento más básico que se pone, digamos, ¿no? Que es algo, digamos, lo que vos decías, che, no, mirá, lo que estás haciendo es ilegal, ah, sí, te estás resistiendo, pum. Y bajo esa carátula, digamos, los llevan detenidos, ¿sí? Demorados, en el mejor de los casos, y si no, ya directamente pasan a ser detenidos. Y esto te comentaba que está relacionado con el caso de Luciano, porque dos de estos tres pibes fueron testigos de lo testigos presenciales del caso de Luciano. Y uno de ellos, cuando la policía los intentaba detener, le dijo: yo soy amigo de Luciano. Y a lo que el policía le contestó: ¿qué Luciano? ¿Qué me importa? Claro, y sí, era obvio. Después el mismo chico, que es al que lo golpearon más, al que le abrieron la cabeza, escuchó que el mismo policía decía: ¿cómo chapean con Luciano Arruga? Son claras muestras, digamos, de lo que es la... cómo está institucionalizada la violencia y cómo está institucionalizado, no la estigmatización, sino esto de lo que es el... Yo lo podría llegar a relacionar, yo sé que algunos me van a salir a criticar, pero es más o menos la misma lógica de la teoría de los dos demonios. Che, la chapea con este negro, Gil, que no sé qué, y se piensan ahora que tienen todo, ¿no? Es el discurso de la policía y de mucha, lamentablemente, mucha gente que hoy, digamos, sigue reproduciendo y sigue sosteniendo desde un lugar de omisión social, como, bueno, vos ya hablabas de los medios también, que son un factor fundamental, la violencia institucional misma. Y bueno, y para dibujarla, para no quedar pegados y que esto salga a la luz como algo ilegal, lo que hizo la policía fue formar una causa en la que a ellos se los detiene por resistencia a la autoridad, y agarraron a un pibe que estaba pasando por ahí, que ni siquiera había visto lo que había pasado, claro, como testigo. O sea, se inventaron un testigo para justificar esa causa que se le armaron a los pibes. Es algo bastante nefasto y que, bueno, lo que venimos repitiendo, digamos, algo que sucede habitualmente, ya es parte de la lógica común de cómo funciona la policía, ¿no? La gendarmería, en el peor de los casos, en el conurbano. Yo digo en el conurbano porque es el lugar donde más se refleja esto. Por ahí en otros lugares, no te digo que uno está, los pibes están más refugiados, digamos, no están más seguros ni nada de eso, pero por ahí se lo puede llegar a caretear un poco más. Acá directamente es esta la secuencia, digamos, vos lo graficaste bastante bien. Es bueno, hay dos pibes, tres pibes ahí que están haciendo, no sé, vamos, lo llevamos, justificamos nuestro sueldo, porque cada tanto al superior hay que llevar a alguno que capaz podría llegar a estar haciendo algo raro. Y esa es la lógica, vos mismo lo construiste. Es, se los frena, se les busca antecedentes, se los pone bajo, se los lleva a la comisaría bajo el argumento de resistencia. Cualquier argumento. Sí, pero digamos, el nombre es esa, resistencia de autoridad. Sí, es más común. Se los demora en el mejor de los casos, que es demorar en nada, de ir, qué sé yo, te averiguan antecedentes, te tienen entre 4 y 12 horas adentro y te largan, y si no, directamente detenido, que eso ya implica algo que va más lejos, que tiene que ver con el rol de la justicia, ¿no? Algo que digamos, la justicia como parte, porque muchas veces se habla de la violencia institucional y se habla solamente de la policía y queda que el responsable es solo el comisario. Cuando atrás de eso, digamos, atrás no hablo solamente del ministro de seguridad, hablo justamente de la justicia, que es la encargada de empezar a tomar estas cosas cuando ya se los detiene y se arman causas directamente. Eso ya pasa a ser responsabilidad de la justicia. Yo creo que es el otro actor del que por ahí mucho no se habla, o se habla, o más que no se habla, que se está acostumbrado a que la justicia, como funciona para el culo, bueno, y bueno, sí, la justicia es así, la naturalización de el mal funcionamiento de la justicia. Es algo terrible, además de que es aberrante y que es algo que no tiene que ser así, es algo que hoy está súper instalado. En los medios de comunicación se ve, se grafica, digamos, lo más loco que pasó, o lo más raro, por incluso yo creo que por la forma, tiene que ver con lo, por ejemplo, este gendarme que se tira sobre un auto y después acusa, digamos, más o menos la misma lógica tiene. Sí, sí. Si bien es diferente, y creo que que tomó notoriedad solamente porque el chabón se tiró en un auto, no les importa si después los quería detener a los manifestantes, y si efectivamente los detuvo y tienen una causa o no. Eso no importó. Importó solamente que se les tiró. Es más, en ninguno de los medios, bueno, más masivos de comunicación salió qué había pasado después con las dos personas que habían sido detenidas. Exactamente. Es algo que hoy no sabemos. Digo, yo particularmente eso no lo seguí. Y si hoy me tengo que manejar por los medios de comunicación, el que sea, no sé qué pasó. No sabemos qué pasó. Sabemos que el gendarme se llamaba... No, ahora no me acuerdo el nombre, tiene dos apellidos. Que se tiró así, que nada, nos reímos todos porque se tiró porque es un animal. Pero nada más. La noticia fue esa. No que él se fue a digamos, la violencia institucional se pone de manifiesto de tal forma, con tal impunidad, que el tipo directamente puede hacer lo que hizo. Eso directamente no se pone en discusión. Es la discusión justamente es, se tiró, qué loco, qué fantasma, qué salame, dirán algunos, digamos. Pero nada más. Yo creo que esto que vos contás, que tiene que ver tiene que ver sobre todo por la forma, no solo por el lugar y por el vínculo que tenían estos chicos con Luciano, es parte del paisaje cotidiano. Digamos, creo que ahora salimos a la calle acá, damos la vuelta ahí en la Rambla del 72 y seguramente esto va a pasar. Y va a pasar y nosotros vamos a mirar y vamos a decir, bueno, algo habrán hecho. Nosotros, yo particularmente no digo, creo que nosotros tampoco, pero sí es el imaginario social que se tiene. Es el imaginario social. Pero bueno, digamos, son lógicas. Sí, volver a lo que decíamos antes, el rol fundamental que cumplen los medios de comunicación, porque esto no es que sean prácticas ni hechos que están que se dan por separado, sino que son prácticas sistematizadas y que un montón de los casos que se dan a diario de violencia institucional es una práctica sistematizada como el gatillo fácil. Yo a principio de año para Derechos Humanos investigué dos casos que habían pasado en el barrio San Carlos. Sí. Uno en el más reciente fue en noviembre del año pasado, de Omar Cigarán. Como desde el Poder Judicial, bueno, trayendo a colación lo que decías, el rol también del Poder Judicial, cómo se manejan con total impunidad y las causas quedan en la nada. Quedan cajoneadas. Y es... también empezar a pensar cómo desde el aparato estatal se educa a esa policía. Porque ahora sale la policía local, que no sé bien cuántos meses, porque ni siquiera es que es un año seguramente de preparación, no sé cuántos meses son para que los saquen a la calle. Sí, no van a ser, por lo menos en el proyecto que se aprobó en la provincia, son 6 meses desde cero, digamos, porque antes tenían la forma de educación, si bien la educación o la formación era exactamente la misma, tenían más cantidad de tiempo. Hoy son 6 meses desde que se anota en la planilla hasta que sale con un fierro a la calle, con todo lo que eso implica, digamos. Pero bueno, esos son, está bueno hablar de esto, está bueno mencionarlo, son parte de las lógicas que hoy es la violencia institucional, justamente amparada no solo por los medios de comunicación, sino también por el Estado, en este caso, llámese gobierno, gobierno, poder ejecutivo, ministerios, la justicia como otro de los grandes responsables de esto, y también por yo me animo a decir por gran parte de la sociedad, que hoy es la que mira y la que dice, che, fíjate esos pibes, lo están cagando a palo, y bueno, algo habrán hecho. Esas son las lógicas que tenemos, pero bueno, está bueno que lo nombremos. Nosotros desde acá vamos a darle lugar siempre a estos acontecimientos, a estas cosas, primero para desnaturalizarlo, para seguir hinchando para que esto deje de pasar y para que tanto el Estado en todas sus formas, sea Poder Ejecutivo, Poder Judicial, el Poder Coercitivo, que es la zona fuerza de seguridad, dejen de hacerlo. Nos vamos a un tema musical y volvemos con el tercer bloque de Freedom. situación, nada te impedirá hoy renacer. Atrapado en la red, solo piensa romper la muralla que encerró. Esta soledad, una noche más cae sobre ti. Thank you. Volvemos a Freedom, volvemos a este rincón especial que ya se ha hecho bastante una institución casi, que es el rincón. En este caso lo voy a presentar al revés porque Luján ya habíamos presentado, pero es el rincón de Luján y de Cintia también. Cintia, buenas tardes. Buenas tardes, gente hermosa. Buenas tardes en este hermoso viernes. Hoy, previa a la primavera, por favor, qué viernes que nos tocó. Un día, ya es primavera. Ya es primavera. Vamos venía a nuestro querido Guille en el camino, re enamorado de la vida. Sí, qué lindo la primavera, los árboles. Sí, porque a Guille le gustan mucho las flores. Te pega mucho el hippismo. Sí. Le gusta mucho las flores a Guille. Bien, un rincón que hoy, ¿qué tenemos? Yo no sé nada, oriéntenme, ¿qué hay? Bueno, voy a empezar con algo que cuando lo encontré no lo pude creer que exista. Y por eso lo trajiste. Claro, por eso lo traje, porque puede ser que tantos como yo que no se hayan enterado que existe el día de la juerga pirata. Jodeme. ¿Qué es eso? ¿Qué sería? Bueno, es un evento que se lleva a cabo en Albany, que es en Oregon. Es un evento anual, que es un evento en que se puede hablar como un pirata. ¿Y cómo sería hablar como un pirata? Guarda. Algo. No sé, o sea, es copiar a los piratas de su época o modernizarlos. Dicen que muchos se visten como piratas del Caribe. ¡Qué buena onda! Muchos Jack Sparrow. Por ahí. Bastante, bastante extraño, ¿no? Sí, es algo, una celebración que se ha llevado hace años y bueno, ha ganado popularidad, parece, porque... Como todas esas cosas en Estados Unidos, yo la verdad ya no me sorprendo de nada. La verdad que no. Digo, hay días de tal cosa, celebraciones, la competencia de los tipos que se comen 35 pachos en un minuto. Entre eso y los estudios de la Universidad de Massachusetts, sí, de la no sé qué cosa, no sé quién ganaría el premio. Sí, no, posta, yo no sé. Bueno, también tenemos se va a celebrar el Día Internacional de la Paz. ¿Cuándo? El 21 de septiembre. El mismo día que nosotros festejamos la primavera en el mundo, se festeja el Día de la Paz. Y nosotros, como buenos argentinos, festejando la primavera, ¿no? No, podemos festejar las dos cosas al mismo tiempo, no hay ningún tipo de problema. Y sí, se puede. Esto se planteó por la Asamblea General directamente, no... es una celebración que se lleva hace años, comenzó en 1981 y se conmemoró por primera vez en 1982. Bien, un dato, claro, no es joda, nosotros por ahí como no estamos mucho con la paz, no tenemos por ahí, no nos toca no. Demasiado. Amor y paz. Sí, amor y paz, flores. Nosotros, mira, Guille para la oreja enseguida cuando decimos la palabra flores. Ahí entró. Sí, no, era joda, mirá que no andando tranquilo. Bien, bueno, nos festejemos el domingo entonces. Hagamos un convito ahí entre la primavera y la paz, que empieza al lado con que P. Que sea un festejo con paz y primavera. Primavera. Y con flores. Y con muchas flores, azúcar y muchos colores. También. Y bueno, este es un día que... tal vez a cualquier fanático de la computación les pueda llamar la atención, que es el Día del Software Libre. ¿El Día del Software? ¿Qué es eso? Y es una celebración que es a nivel mundial. Se festeja en todo el mundo. Acá en Argentina no nos enteramos, me parece. esto se festeja el 20 de septiembre y nosotros nunca nos enteramos. Exacto. Mira. Mañana se festeja el Día Mundial del Software Libre. Podría haber una movida, ¿no? De vos te descargas cualquier programa y que sea libre. O al menos Wi-Fi libre por un día. Sí, estaría bueno, o sea. No esos software truchos que te lo bajás, de prueba que te duran un mes, después sí, se te vence y no encontrás el coso. Eso sí, son. Aunque horrible. No lo crean, esto se festejó por primera vez en el 2004. Bien, no, está bastante bien. Y eso está bastante bueno igual, en realidad. Por ahí los que usamos las herramientas de la informática y esas cosas, el software libre es una herramienta fundamental. Nosotros, digamos, la gente, sobre todo la gente que labura mucho más, digo, nosotros, por ahí yo lo uso un poco más de prueba a prueba y error, a ver qué onda. El POU. Me bajé el POU, claro, ponele. Pero bueno, por ejemplo, tenés estos programas, bueno, guarda, nadie. ¡Pendejón de tiempo! Nadie usa el POU ahora, no, nadie se lo bajó. Dale, no seamos careta. No, pero en serio, el tema del software libre es importante porque todas las cosas, todo lo que nosotros descargamos, digamos, es pago. O sea, los servidores son pagos. Los programas que te querés bajar, que no sean una porquería, lo tenés que pagar. O en su defecto, bueno, lo truchás, lo craqueás, toda la movida que nosotros conocemos, que eso también es parte de la lucha de lo que es software libre. Uh-huh. Así que es importante que con todas cuestiones tecnológicas. Con todas cuestiones tecnológicas, así como dijiste vos. Y hablando de software libre, uno también, digamos, en el momento que se va de vacaciones se quiere liberar de todo software. Bueno, hay un crucero que ese va a ser imposible. El crucero tecnológico llevado a cabo por el Royal Caribbean, donde hay, obviamente, pagarte el pasaje de ese crucero. Acá te puedes comprar una casa tranquilamente, o con eso puedes pagar los fondos buitre tranquilamente. Ah, bueno. Pero aquellos en ese crucero está absolutamente todo tecnológico. Aquellos que no ni siquiera tienen la ventana para ver el hermoso paisaje disponen de un televisor de 80 pulgadas que simula ser una ventana. ¿No conviene asomarse por la ventana, digo yo? ¿No es más barato poner un vidrio? Las gaviotas, pajaritos por ahí, todo lo que quieras. Y también aquellos que no disponen de celulares, se les proveen tablets. Ah, a falta de celulares, para que puedan hacer todas las cosas que quieran hacer. Llamar a las 3 de la mañana porque, no sé, tienen hambre. Sí, lo que sea. Tiene más tecnología que mi casa, entonces. Y sabes que también me encantaría. Bueno, retira eso, me encantaría. Estaría genial usar ahí, que ya se puso a la venta, un anillo inteligente. Ajá. Que, milagro del señor, la batería le dura todo un día. Todo un día la batería es resistente al agua porque está hecho de metal y está hecho también de plástico. Y con este anillo inteligente es como si tuvieses poderes, porque puedes manejar las cosas. Puedes manejar cámaras, puedes manejar videos en YouTube, puedes cambiar. Todo del anillo. Todo del anillo. Todo del anillo. Bueno, esto ya desbarrancó. ¡Sos He-Man! Sí. ¡Sos todo! Sí, todo. ¡Hay que ser Frodo! Todas estas cosas. No sé, acá en el país no están, ¿no? Esto ya. No, y si están acá, me parece. ¿El precio? No. No, a mí no me alcanzaría, ponele. No, con nosotros creo que tendríamos 10 vidas para pagarlo, más sí, o menos. Seguramente. Lo tiene Mirta Legrand. Seguro. Sí. Por eso no se muere. Mirta Legrand es la primera en comprárselo. Por eso sigue vivita coleando. Y aquellos que son tan inútiles como yo, que no saben utilizar una guitarra y mucho menos cantar, que aullan, se está haciendo un programa que está en desarrollo. Pongo el nombre del anillo, Nod se llama el anillo. Y este programa se llama Hamtap. Este programa, ¿qué? Vos tararías cualquier cosa, cualquier estupidez, y podés tararear el arroz con leche y ponerle un ritmo de un caballo, y este programa te crea una canción. Ah, genial. Para aquellos inútiles como yo. Es la muerte de la música. Chao. Sí, de una. No, y es la salvación de algunos inútiles. Y es también la salvación de varios giles, sí. Yo. Pero es la muerte de la música. Bien, bueno, estos son algunos de los datos. De lo que es la tecnología, datos inútiles, sí, porque yo no me lo iba a comprar nunca. Pero bueno, yo sigo confiando en la gente que lo haga bien o lo haga mal, prefiera la música más analógica, prefiera lo que se hace con las manos, lo que se hace con la cabeza. Es primero, más cultural, si lo hace una persona es más cultural. Siempre, claro, siempre. Pero también está bueno para que algunos que no sepan, que aprendan a llegar un poquito más a la música. Para eso existen los profesores de música. Pero para eso también tenés que tener plata. O no, eso no es. No, no es tan... hay lugares pagados por el municipio donde puedes ir a estudiar. Bueno, pero sigamos creyendo en la gente que toca la guitarra como lo que claro. Viene. Ahí está, mirá, por ejemplo esto. Mirá, dejamos sonando un poco Spinetta. Decirle al programa que tengo. We'll be right back. Ahí pasaba, bueno, Spinetta para hablar algo exclusivamente de qué es música. Para hablar de música y para hacer música está acá el amigo Joan Ruiz. Joan es músico, Joan es un músico del exterior. Nos hemos dado el lujo de tener a alguien del exterior, alguien de Perú. Bueno, Joan, vos, ¿cuánto hace que estás acá? En primer lugar, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Estoy acá hace aproximadamente un año y medio. Soy de Lima, Perú. De Lima. Y he venido especialmente para hacer una profesión en música. Para desarrollar las habilidades que más o menos iba desarrollando empíricamente. Muy bien. ¿Qué haces? ¿Qué música, digamos? Si tenés, o ¿hay algún género, digamos, o es lo que sale, lo que va...? Creo que buscando. Es lo que, claro, está un poco en formación, pero también es un poco más libre en cuanto a lo que se venga a la mente, en cuanto a componer, hacer, explorando géneros para ir tomando, aprendiendo de cada cosa algo y poder llevarlo a hacer algo de uno mismo. Pero por lo general el grupo que ya estaba armado en Perú y que estoy en proyecto ahora, acá es este de rock and pop. Un poco de rock and roll y también un poco de reggae por ahí. Muy bien. Bueno, ¿tenés algo para mostrarnos? Sí, esta canción ya la tenemos grabada. Bien. Ha estado sonando en Perú, en varias regiones. Y también está sonando hace un par de meses por acá. Y se llama Todo Tiene Su Fin. Todo Tiene Su Fin, vamos. Aquí en mi habitación y así ver estás acá y quiero aceptar la realidad, hacerle entender al corazón que nunca más vas a regresar. Muy bien, Joan Ruiz, ahí pasaba. Bueno, nos vamos rápido. Antes mencionar el saludo a Brenda, que nos manda un mensaje también diciéndonos que el 21 de septiembre es el Día del Fotógrafo. Saludo para ella y para los compañeros del Movimiento Sur de Bellas Artes, que también nos están escuchando. Ya nos vamos porque nos corre el tiempo, nos pasamos. Gracias Maxi por esto. Gracias Lucas, Cintia, Guille en la producción. Gracias Luján. Bueno, nos vamos con Joan. Joan, cerrás vos, elegí tema. Decinos vos qué haces. Sí, voy a tocar un tema propio que compuse acá. Muy bien. Y se llama Mujer Sueño. Muy bien, Mujer Sueño, nosotros nos despedimos. Nos vamos con Joan Ruiz, invitado exclusivamente, bueno, ya no de Perú, sino de la Argentina y de toda Latinoamérica. Hasta el viernes que viene. Sí, antes de la canción quisiera mandar saludos a toda la gente que ha estado difundiendo la presentación de hoy de acá, la micro presentación. Especial a mi mamá, Rocío Carentina. Saludos. A mis amigos de ahí por el barrio donde vivo. Y a toda esa gente de Sur y de la facultad. Muy bien. Hasta la semana que viene. Nos vamos con Joan. Mujer Sueño. Pensar que otra vez podría ser feliz. Me encanta mirar cada vez que te hago sonreír. Es tan fácil poderse enamorar de tus ojos como el cielo. Es inevitable quererte más y más. No sabes cuánto quiero poder robarte un beso y juntos caminar de la mano. Causas tanto en mí que no sé cómo explicar. Me tienes encantado, es un sueño, tu pelo dorado. Es tan fácil poderse enamorar y de tus ojos como el cielo. Es inevitable quererte más y más. No sabes cuánto quiero poder robarte un beso. Caminar de la mano. Es tan fácil poderse enamorar de tus ojos. O solo rock. O solo rock. O solo rock.